11 de la mañana, 6 minutos, estamos recibiendo con mucho gusto en la 36 a Horacio Pesaroble. Horacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, queriendo hablar contigo con esta propuesta, obviamente, alternativa de Más Carnaval y esta realidad, ¿cómo la están llevando? Me refiero también a lo que ha pasado con el tiempo, por ejemplo. Sí, bueno, la verdad que varios contratiempos, no hemos podido salir aún, no hemos podido debutar. Entre el clima y el coronavirus nos están haciendo varias zangadillas, pero bueno, sí. Esperemos mañana, aparentemente sería nuestro primer día en el que podamos salir a la calle a compartir con la gente. Hemos tenido que suspender por todas las jornadas a partir del jueves de la semana anterior, ya teníamos fechas programadas, y bueno, con esto de las lluvias y bueno, algunas locaciones que estaban un poco negadas por el agua que había caído, etcétera, no hemos podido aún comenzar con esta fiesta, digamos. ¿Y mañana sería dónde, a qué hora? Contanos un poco lo que podría concretarse. Mañana es en el barrio Maracaná. Me agarraste justo sin la grilla en la mano. No, está bien, pero igual después nosotros lo podemos informar. Sí. Pero sí, para tener una idea, es en el barrio Maracaná. Mañana es barrio Maracaná, arranca temprano, 18:30 horas más o menos, 19 horas para terminar temprano, 22:30, y la idea es que ya estemos liquidando. Y bueno, está la grilla publicada en las redes, porque esto se terminó de concretar ayer. No tengo ahora exactamente los detalles, pero bueno, está publicado ya en el Instagram y en el Facebook, en todas las redes está ya publicado como para que lo puedan chequear. Lo tengo acá, de Sobremesa Teatro, Mano a Mano, Ernesto Díaz, Papina de Palma, Los Mermelada y La Gran Siete. Y La Gran Siete. Ahí está, mañana. Ahí va. Y La Gran Siete, vamos a ver con qué plantel, porque tenemos unos cuantos guardados. Así que bueno, yo entre ellos, yo mañana todavía no estoy de alta. Ah, sí. Pero sí, el caso más complicado es el del Flaco, que está esperando el resultado de hisopado. Claro. Pero bueno, la murga va a estar y se hará lo mejor que se pueda para poder cumplir. Pero bueno, sí, está todo el país, ¿no?, con esta situación. Sí, está todo el mundo. Obviamente. Exacto, obviamente no escapamos a esto. Pero bueno, ya va a pasar. Sí, claro. Bueno, así que la expectativa también. Ernesto Díaz, nombraste ahí, Marcelo. Ernesto Díaz está. Mirá qué bueno. Sí, allá chequeo, del norte, ¿no? Exacto. Del norte del país. Uh-huh. Sí, claro. La grilla es muy variada en todos los espectáculos, ¿no? Este año lo que tiene esta particularidad Más Carnaval es que se inscribieron artistas de diferentes palos, digamos. Entonces se logran hacer grillas muy variadas, muy atractivas. No solo murgas, digamos, ¿no? Sí, claro. Hay veces a Papina también, Papina de Palma, mañana, o sea, hay bandas de rock, hay art pop, teatro, magos, bueno, hay una oferta muy variada. Cosas para chiquilines también, ¿no? Habías dicho la otra vez. También, sí, señor. Rodrigo Viñolo está integrando nuestras grillas, que hace música para niños, el popular Chajá, que además nos está dando una gran mano en la parte de organización. Así que no, esperemos que podamos largar de una vez. Estamos con muchas ansias, con mucha expectativa para poder salir y poder cumplir y entregar un lindo carnaval por los barrios, ¿no? Parece que a partir de mañana ya está tranquila la cosa. Ojalá. Más vale. Ojalá que se acomode un poco para todos, ¿no? Para todos los que hacemos carnaval. Pero bueno, suele suceder en febrero, sí, lo claro. Que tiene. Y el hecho de que se hayan inscrito artistas que no son del carnaval da como para ponerse a reflexionar, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que es un hecho cultural importante, ¿no? O sea, brindar un espacio, generar un espacio que además con esta característica, que no sea una cuestión comercial, que sea meramente cultural. Creo que bueno, hace abrir los anchos a la gente que tiene que tomar responsabilidades en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que es una señal. Cuando uno abre el espacio, lo que nota es eso, que se llena inmediatamente con el público, con la gente dispuesta a dar una mano para que eso suceda y con los artistas. dispuestos a habitarlo, ¿no? Claro. Entonces no todo es comercial. Es cierto que esto ha llevado un trabajo enorme, hemos conseguido muchos apoyos, sobre todo varios sindicatos que se han sumado a la movida, porque acá hay una cuestión, hay muchas horas de trabajo, mucha logística, y también lleva dinero estas cuestiones, porque nosotros tuvimos que adquirir equipo de sonido, por ejemplo, gracias a apoyo de una organización de FESUR, tuvimos que conseguir armar la escenografía que le hicieron artesanos, a los cuales hubo que conseguir los materiales y hubo que pagarlos, hubo que conseguir infraestructura, etcétera, y todo eso gracias a apoyos que han ido surgiendo fundamentalmente de parte de sindicatos. Pero bueno, digamos que el espacio construido, el espacio inventado, se llena fácil con gente dispuesta a trabajar. Entonces, bueno, ahí es una señal que ya, que quiera tomar el guante, que lo tome, pero me parece que es bastante importante el volumen que ha adquirido esto, ¿no? Veremos después cómo transcurren las cosas. Nosotros estamos con muchísima expectativa, y con muchas esperanzas y con muchas ganas. Se le ha metido muchísimo trabajo a esto, obviamente. Estamos deseosos de arrancar. Y bueno, creemos que va a funcionar y que va a estar bueno como lo fue en la primera experiencia, ¿no? Y ustedes lo ven también en lo que es la gente, ¿no? Que se arrima. Exacto, sí, claramente. Muchísima gente, de varios ámbitos, de diferentes territorios, con diferentes militancias, con diferentes realidades, reunidos a través de esta causa que es armar un tablado. Claro, y esa es la satisfacción que ustedes tienen, ¿no? Exacto, sí, claramente, uh-huh. Sin duda que sí. Muy bien, acá nos preguntan, ¿para cuándo se reagenda lo de Shangri-La? Está reagendado ya. Yo no tengo acuerdo porque me agarraron. Pero está reagendado. Sí, está reagendado. Sí. ¿A vos no te aparece, sí, Marcelo, ahí todavía? Estoy chequeando. Estamos chequeando acá a ver si aparece, pero si no. Lo que vamos publicando es semanalmente, porque esto es muy dinámico y con estas cuestiones que yo te decía, sobre todo el coronavirus, etcétera, que. Claro. Que bueno, día a día obliga a cambiar grillas, pero entonces lo que vamos publicando es lo más confirmado que podemos hacer, y de manera semanal. Lo que está publicado ahora es esta semana, pero las fechas están todo febrero, ¿no? Sí, acá me aparece en Shangri-La para el viernes 11, que es este viernes próximo. Bueno, exacto, ahí lo tenés. Ahí está. La Fuga de Sobremesa, Portillo, Barbos, Roberto Darwin, La Tronca y La Gran 7, el viernes 11 de febrero. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí apareció. Iremos actualizando todo esto, ¿no? ¿Nos queda algo? Sí, claro. Hacer? No, preguntarte, Horacio, habíamos hablado hace un tiempo qué había ocurrido con el tema de aquel acuerdo con Fugwan que ustedes iban a llevar adelante. ¿Cómo quedó esa situación? Eso está en marcha. De hecho, bueno, hay varias fechas en cooperativas de vivienda que son de fútbol. Eso está, se concretó y hemos recibido, por supuesto, un gran apoyo de parte de fútbol. Eso está vigente, digamos. Muy bien. Bueno, así un abrazo. Así como con otros sindicatos que también logramos, yo te comentaba algunos apoyos, sí, claro. Claro, hemos tenido varios apoyos con varios sindicatos. Muy bien. Un abrazo, bueno. Que se mejoren todos los que andan ahí culecos. Bueno. Y que se puedan hacer todas los espectáculos previstos, Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio como siempre y a las órdenes, y bueno, ojalá que nos podamos encontrar cara a cara en breve. Claro que sí. Un abrazo. Abrazo, gracias.